bongo oyo kabiso bana Colombia oyo kabiso bongo na Colombia etumba se moko pas amor trabajo kimia bolingo piko na mosala lelo bana Congo na Colombia basangani basebelisa Afrika na Amerika Europa na Asia tina Oseani oh mama monwe uno mi voz azul